Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Advertencia. ¿Qué pasa? No lo sé. Sir, ¿qué sucede? Se recomienda usar audífonos y prepararse para esta nueva exploración musical. Prepárate para escuchar esta música de otro planeta. Y no despegarte de nuestra transmisión especial. Esto es Planeta Alterno. El programa que no es de este mundo. Bienvenidos. Buenos días a todos y a todas que nos están escuchando ya a través del www.radiocce.com o por la 940 AM. Soy Yuli Gaona y estamos iniciando Planeta Alterno. Estoy aquí con Daniel Cárdenas, que siempre nos acompaña con muy buena información. ¿Cómo estás, Dani? Así es, Yuli. Amigos y amigas que nos escuchan a través de esta radio, siendo ya más de las 10 de la mañana, acabamos de escuchar la canción Troncho tras Troncho de Fat Chancho. Esta agrupación se encuentra con varias influencias musicales, todas vienen de la diversidad que tienen sus integrantes, los cuales van desde el funk y el hip hop. ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy feliz de estar compartiendo un programa más aquí con toda la gente que nos escucha. Recuerden que pueden buscarnos en Facebook como @planetaalterno. Y también pueden dejarnos sus sugerencias, sus comentarios ahí. Eso sí, tienen quejas, reclamos, denuncias, lo que ustedes quieran. Exactamente, nosotros siempre estamos prestos a escucharlos. Sí, estábamos hablando un poquito de Fat Chancho. Pues te cuento que los integrantes son Óscar Bahamonte en la batería, Felipe Romo en el bajo, Sergio Castro en la guitarra y Adrián Sánchez en los sintetizadores. Así es, también recordemos que la propuesta de esta agrupación ha ido construyendo su identidad propia, tomando elementos musicales y sonoros de las raíces de la música dance, del rock y de la música ecuatoriana para reinterpretarlos, logrando así llegar a un punto en el que la tradición de estos estilos se funde un poco con un sonido contundente y pesado, pero que no deja de lado la sutileza de los detalles. Así es una agrupación con la que se puede iniciar el programa del día de hoy. Así es. Ahora, ¿qué tal, Yuli, si nos presentas a nuestro siguiente artista y con qué canción vamos a ir? La artista que vamos a escuchar en estos momentos es Az, con su canción On Irá, que es parte de su álbum Recto Verso. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler mon vie sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres sont les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Acabamos de escuchar a Az con su canción On Irá. Les cuento que en mayo del 2013, Az lanzó al mercado su segundo disco de estudio, Recto Verso, en el cual lanzaba sus 14 nuevas canciones. Así es, la canción On Irá originalmente fue lanzada como un single y fue una de las canciones más exitosas después de la mundialmente conocida G-Birds, ¿no es cierto? Mira que esta canción, On Irá, fue famosa tanto en Bélgica como en Suiza, en Austria, en Alemania, estuvo en Francia, en Polonia. Estuvo entre las listas de las más escuchadas en la época en la que salió. Ajá, y en el 2014 lanzó también un nuevo disco titulado París, en el cual hace versiones de dos canciones de otros artistas franceses conocidos, y también incluye dúos con otros cantantes francónicos. También recargando un poco, yéndonos un poquito más al pasado de esta artista, mira que te tengo una curiosidad, ella comenzó en el 2001 ya como artista. Ella fue cantante de un grupo de blues llamado 50 Fingers. Ella también cantó con otros grupos en Agumel, formó parte del quinteto de jazz en el cual fue una de las cuatro cantantes de Isar Adats, cierto, que traducido significa estrella fugaz. Y eso te puedo decir por el momento de esta artista, la cual ya todo el mundo la reconoce, todo el mundo la ha conocido, y el video de On Ira es sumamente hermoso. Le recomiendo mucho ver este video. Una larga trayectoria de esta artista, muy recomendable también. Y vamos a seguir con más música en este estilo. Vamos del viejo continente, de Francia a Ecuador. Ahora vamos a escuchar a Marley Muerto con la canción, Dani, Dorado Salmón Violeta. Thank you. Pues les cuento un poco. Mal y Muerto originalmente es un proyecto solista de Daniel Pasquel, el líder de los Cancán, el cual se trata de un proyecto que, en el que participaron varios músicos locales. Entre ellos estuvieron Hugo Hidrobo, estuvo también un miembro de la grupa, Ibs Flies. También estuvo Toño Cepeda, estuvo Andrés Benavides, Francesco Sierri. También estuvieron los Swing Original Monks, La Malamaña, Da Pound, Mariela Condo, entre muchos otros más. Ajá, y otra curiosidad de Marley Muerto es que nace el mismo día en que muere Bob Marley. Por eso es que en consideración de esto le ponen el nombre de Marley Muerto a este proyecto. La canción que acabamos de escuchar, Dorado Salmón Violeta, pertenece al álbum Para Armar, ¿no es cierto? Y te cuento un poco que en lo musical, este disco abre con una canción en la que suena la voz de Hugo Hidrobo, ¿no es cierto? Quien nos cuenta, entre otras cosas, que estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que esperan a un satélite y con sus extraños brebajes abordar este asteroide, ¿cierto? También te cuento un poco que el segundo tema, que se llama El Señor Gobierno, recuerda mucho a la propuesta de Mano Negra. Y en este caso, Lo que alumbra todo es la participación del grupo Iliniza, quien principalmente retumba la siguiente frase: gracias le queremos dar, Señor Gobierno, por permitir el infierno en el que vivimos. ¿Qué te parece, Yuli? Sobre todo tienen una muy buena letra, tienen un mensaje profundo que cala bastante en esta sociedad. Creo que siempre nos traen cosas que vivimos diariamente, que es de la cotidianidad, y nos hacen revivir cosas que han pasado. Bueno, ¿y qué te parece si ahora de Ecuador nos saltamos un poquito más para el norte, ahí por Los Ángeles más o menos? Dime, Yuli, cuéntanos, ¿qué artista viene ahora? Ahora vamos a escuchar a Oso Mati con una interpretación de la canción Eres. Muy bonita canción, escuchémosla. Salvación, mi esperanza y mi fe. escuchar la versión de Oso Matli de Eres, una canción original del grupo Café Tacuba. Café Tacuba. Miren, Oso Matli es una agrupación musical formada por allá por el 95. Esta agrupación se formó en California, en la ciudad de Los Ángeles. Ellos son bastante conocidos tanto por su activismo político como por su diversidad en los estilos musicales, en las cuales van desde el rock en español, el hip hop, la salsa y la cumbia. Sus discos combinan canciones en inglés y en español, y sus miembros son notablemente de una diversidad racial enorme. Sí, como lo decías, Dani, iniciaron su carrera en el 1995 y lanzaron su primer álbum, Oso Matli, en junio de 1998. Muy bien, parece que tú nos tienes un pequeño dato sobre Oso Matli, ¿no es cierto? Verás, yo por lo general, la forma en la que suena el nombre, yo diría que viene del náhuatl, ¿no es cierto? Creo que tú tienes del qué significa el nombre. Sí, ellos buscaron su nombre en esta lengua que se refiere al símbolo astrológico del mono en el calendario azteca. También se refiere al dios de la danza y del fuego. Muy interesante. También les cuento que actualmente cuenta con 9 miembros, los cuales son Wildog Avers, Raúl el Bully Pacheco, Justin el Niño Pobre, Asdru Sierra, Ulises Bella, son muchos. Entre otros. ¿Verdad? Ajá. Sí, muy bien. Muy buena la propuesta de estos chicos, así que hay que seguir escuchándolos. Muy, muy bonito. Les recomiendo en lo personal buscar la canción Como la Flor, que es un tributo que le hacen a Selena Quintanilla. Bueno, también lo voy a anotar para verlo porque no lo he visto. Entonces esperemos que esté muy bueno, como lo dice Dani. Así es, pero mira la hora, creo que nos toca. ¿Qué nos toca? Sí, vamos a ir a un espacio de mensajes de la Casa de la Cultura y regresamos. No se despeguen, que continuamos con más de Planeta Alterno. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Sencillo, de Wilson Guamán. Sencillo son composiciones pictóricas que se articulan en contextos propios del artista, utilizando como metáfora de representación su imaginario desde su espacio vivencial cotidiano. Su obra explora el silencio, la naturaleza, el paisaje, el color del perfume cotidiano, acciones sencillas de lo vivencial que lo vinculan con su entorno. Visítela hasta el 15 de junio en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. Estamos de regreso ya en Planeta Alterno. No se olviden que pueden contactarnos igual al 2220-966 y también por Facebook arroba Planeta Alterno. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los chicos y chicas, compañeros de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, que muchos nos escuchan y están pendientes de las novedades que traemos en Planeta Alterno. Así es, y lo que acabamos de escuchar cuando regresamos de la pausa es la canción Rose de Quito Ska Jazz. Así es, nos saltamos otra vez a Ecuador. Miren que Quito Ska Jazz es una banda con una formación profesional que fusiona la música ska con el jazz, como lo dice su nombre. Ellos cuentan con una amplia experiencia en la escena musical, ya que hicieron su debut oficial en el Festival de Música Jamaiquina Ska Baboom a finales del 2011. Así es, y desde entonces y hasta el momento la banda se mantiene sólida. Con los mismos integrantes fundadores, además realizan shows con frecuencia en distintos espacios culturales de la ciudad de Quito. Y también compartiendo tarimas con músicos nacionales e internacionales. Así es, miren que entre los integrantes están en la batería Esteban Córdoba, en el bajo Sebastián Daza, en la guitarra Mateo Villalba, en la segunda guitarra está Gary Almeida, en los teclados, en el piano Iván Larrea, Frank López en el saxo alto, saxo barítono, Maurice Adams en el saxo tenor y Pablo Baez en la trompeta. Muy bien, es muy importante la información que nos das, Dani. Conocemos un poquito más de nuestros artistas ecuatorianos y también de América Latina. Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que no sea más corta, que nunca termina, que ganas de verte, comerte la vida, y ya ha llegado el sol, si pilla el calor. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Regreso aquí en Planeta Alterno. Habíamos escuchado a Chico Trujillo, que es una banda chilena y se la considera de la nueva cumbia. Nació en 1999 en la ciudad de Villa Alemana. Chico Trujillo es una de las bandas más vendidas del sello Oveja Negra, de las cuales sus ventas ascienden a 20.000 copias en Chile, y una edición del sello Master Media del título La Gran Fiesta vendió 15.000 copias. también les cuento un poco sobre sus inicios. Miren que en la gira en la que este artista Aldo Ansenjo, alias del Mancha, realiza con la banda La Floripondio, por ciudades de Alemania, de Holanda y de Austria, es que comienza a formarse esta agrupación, la cual consta de un total de 13 artistas, Yuli. ¿En serio? Así es, ellos, mira, son Aldo Ansenjo, el Mancha como vocalista, ¿no es cierto? Michael Benito Magliocchetti, sí, en la voz y en la guitarra. Están Víctor Vargas, Juanito Gronemeyer, Sebastián Cabezas, Rodolfo Fusia, ¿quién más está? Luis Tabilo, José Looses, Leo Ruiz, Carlos Rodríguez, Iván Rubén Moya, Pajarito Araya y Patricio Kilodrán. Creo que no me faltó nadie más. Sí, pues entonces es una banda bastante extensa. Así es. Y muy bien, seguimos aquí en esta onda de la música independiente en Planeta Alterno. En esta ocasión vamos a escuchar a otro artista, Bongo Botraco. ¿Con qué canción, Dani? La canción es como las fechas actualmente. Todos los días sale el sol, ahorita que estamos con un sol enorme. Entonces vamos a escucharla. Como pudieron escuchar en la entonación, nos saltamos de nuevo al viejo continente. Miren que Bongo Botraco es una banda española de rock alternativo formada en el 2007 por el vocalista y compositor Uri Guiné. La banda publicó su primer álbum de estudio, Todos los días sale el sol, en el 2010. Esta incluía su éxito homónimo, ¿no es cierto? El que acabamos de escuchar. Así es, el que acabamos de escuchar, el cual alcanzó el puesto número 12 en la lista española de canciones más vendidas en ese año. Ajá, y en el 2012 publicaron su segundo álbum de estudio, Revoltosa, que les llevó a realizar extensas giras por 11 países europeos. Así es, y miren que el primer y único álbum en directo que tiene la banda se llama Punk Parranda, el cual fue publicado en el 2014. Y en octubre del 2015 esta agrupación anunció un paro indefinido y una gira de despedida de 6 fechas, realizando su último concierto el 26 de diciembre del año 2015. Muy bien, espero que a los amigos y amigas de Planeta Alterno que nos están escuchando les guste toda la música que estamos programando el día de hoy, un poquito movidita y también con buena música, con buena letra para distraernos del día de hoy domingo. Así es, y ahora vamos a escuchar la canción Palante. ¿De qué agrupación, Yuli? En esta ocasión es de 5J con una colaboración de Héctor Guerra y Psiquiatrón. Muy bien, escuchémosla entonces. Yes. Es 5J, sé yo, Héctor Guerra, la Psiquiatrón. Pase lo que pase, sigamos pa'lante. 4 meses sin ver a mi hijo y tengo aguante. Y no me caigo, no. Pase lo que pase. Sin miedo al fracaso, porque somos el aire. Somos el fuego, wo. Somos fuego, wo. Yo adelante y no miro pasar. Cosas buenas vienen y otras malas se van. La pesadilla terminó, esto es un nuevo amanecer. Siempre quise estar al lado de mi hija y de una gran mujer. En esta vida he perdido todo, menos la fe. No hay nada que perder y mucho que ganar. El mundo y corazones vamos a conquistar. Vamos a conquistar. Amo mi libertad porque eso es esencial. Para ser una semilla que germina en cada día en el árbol de la vida. Cometer errores, pedir perdón y orar por un amor. Mi familia y mis hijos, experimentar y descubrir. Para mantener mi mente viva, siempre adelante, sin miedo a fracasar. Porque miedo mata sueños y los sueños se hacen realidad. Por mucho dolor, ya hemos vivido meses de hambre. No más. práctica anecdótica. Somos la profecía, el águila y el cóndor, de nuevo renaciendo y el vuelo emprendiendo. Más vuelo, más alto, más llego, más siento, me elevo, me encuentro y sigo a definiendo. Teniendo el infinito en la palma de una mano, la eternidad en una hora son recuerdos que devoran. Y ahí estábamos escuchando esta canción para toda la gente que disfruta de la vida. Les comento que 5J es un ecuatoriano que vive ya hace bastante tiempo en España principalmente, y es parte de un proyecto de ecuatorianos y también de algunos otros cantantes de otros países que se llama Pachamama. Entre ellos está Héctor Guerra, el cual es un vocalista y es un productor hispano-boliviano que es un referente de la música electro-latina. Bastante novedosa esta propuesta que escuchamos en este momento, Yuli. Les recomiendo bastante que busquen sobre este artista, sobre todo lo que es el sello Pachamama, que uh-huh. tiene muy buenos exponentes en realidad. Sí, de lo que nos han contado o de lo que hemos investigado, igual este proyecto abre las puertas a ecuatorianos o a los inmigrantes en Europa para que realicen sus trabajos discográficos. Y les ayudan sobre todo a distribuir su música en sus países natales y también principalmente en España. Ahora nos vamos con la agrupación 4 pesos de propina. ¿Con qué canción? La canción es Solari, que es parte de su álbum Muerto pero Vivo. Al sol, pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace pum al corazón y al miedo. Alguien me dijo: hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo, vi que no, que esto no era un juego. Como soy mal perdedor, dejando otra flor, y el resto del dolor se va con vos a la deriva, y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive alguna confusión y escucho voces que me gritan: vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre, vas a ser lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero verte. Otra flor, y el resto del dolor se va con vos bien, le subimos otra vez al ritmo de la música. Mira que 4 pesos de propina, o también conocidos como 4 pesos, es un grupo de rock y ska formado en el 2000 en Montevideo, Uruguay. Así es, y en el 2015 sale el primer DVD de la banda Muerto Pero Vivo, dirigido por Rodrigo Lavela y producido por Francisco Factor Russo. Así es, miren que este video se editó el 1 de octubre y se presentó en varios países. El Muerto Pero Vivo recorre la carrera artística de la banda en esos últimos tiempos. Además, cuentan con un total de 8 integrantes. Muy bien, eso es lo que acabamos de escuchar con 4 pesos de propina. Y ahora vamos a escuchar 2 canciones de un artista para finalizar ya el programa. ¿Con qué artista nos vamos? Vamos con una banda quiteña. Esta se llama Pichirilo Radioactivo. ¿Qué canción vamos a escuchar en este momento? La primera canción que vamos a escuchar de Pichirilo Radioactivo es Guaira. Disfrútenla. Y ahí acabamos de escuchar la primera canción de Pichirilo Radioactivo, que es una banda quiteña que nace a finales del 2013. La propuesta que nos presenta Pichirilo está anclada a un frente de cinco vientos. Consiste en la fusión de melodías reivindicadas del folclor latino como el San Juanito o la Capisca, con un lenguaje del jazz. Así es, mira que a lo que tú te refieres, al lenguaje del jazz, en los términos de armonía y ritmo que tiene esta banda, está sosteniendo todos los temas. Esto se debe a que los músicos de Pichirilo Radioactivo se han formado académicamente en este estilo. Siempre están buscando para la improvisación y la inclusión de otras sonoridades. Así, esta banda es relativamente nueva, tiene 4 temas ya producidos. Esperemos que sigan trabajando en esto para que nos den muchas más canciones. Te cuento, Dani, que ya estamos finalizando el programa, así que nos toca despedir. Así es, no sin antes desearle un feliz cumpleaños atrasado a nuestra querida directora del programa, Yuli Gaona, la cual el día de ayer estuvo cumpliendo años. ¿Cuántos años cumpliste? Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todas las personas que se han acordado de mi cumpleaños. Es muy bonito saber que hay gente que a nuestro alrededor que nos aprecian mucho. Entonces, por eso, muchas gracias. Y bueno, lo de la edad, bueno, cumplo 23 años, sí, todavía muy jovencita. Muy jovencita todavía. Sí, en la flor de la juventud. Así bueno, es. Muchas gracias, como siempre lo decimos, agradecemos enormemente a Jorge Quesada por ayudarnos también en la producción del programa. Yo soy Yuli Gaona y estaremos el próximo domingo con más música y más sorpresas. Gracias sobre todo a ustedes que nos escuchan domingo a domingo trayéndoles toda la música que a ustedes les gusta, que nos gusta a nosotros. Esto fue Planeta Alterno, nos encontraremos el siguiente domingo a las 10 de la mañana. Hasta entonces. Chau, chau. motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno, el lugar con la mejor música en toda la galaxia.